Sergio Roja representa mucho para nosotros como territorio, porque él fue una persona que luchó por nuestra tierra, por nuestros derechos, por defender nuestro derecho que por ley nos corresponde. Aunque Jerry haya muerto en manos de usurpadores, vamos a seguir resistiendo y vamos a construir la autonomía del pueblo Lorán. Aquí vamos a seguir existiendo, aquí vamos a seguir viviendo. En los últimos años en Costa Rica se intensificó la violencia contra los pueblos originarios por defender su derecho a la tierra, territorio que históricamente les pertenece. En menos de un año fueron asesinados dos líderes reconocidos por sus pueblos, Sergio Rojas Ortiz y Jerry Rivera Rivera, y aumentaron las agresiones que aún permanecen impunes. Pese a lo crudo de los ataques en la zona sur, los pueblos originarios se mantienen en pie, defendiendo sus tierras y territorios. Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta es una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, DITSO, Voces Nuestras y esta emisora.